soñar es volver tú junto a mí. Está bien, mas si todo debe continuar así, bien también. Ya no puedo más seguir llorando solo porque tú me abandonaste y que no volverías nunca más. Ya me acostumbré a vivir sin tu querer, sin sufrir más. Mas si algún día todo esto vuelva a renacer y la añoranza cada instante te hace sufrir, ven. Si en nuestra vida aún existe amor, tenemos que aprender. Já me acostumbrei a viver sem tu querer, sem sofrer mais. Mas se algum dia todo esto vuelva a renacer e a añoranza cada instante te hace sufrir, si en nuestra vida aún existe amor, tenemos que aprender. La la la, la la la.